tenemos dos mimos a nuestro lado y tengo muchos prejuicios, tengo muchas dudas, muchas preguntas y me parece que es tiempo de sacarnos algunas de esas cuestiones encima. De hecho, la producción se había opuesto a la idea de que invitemos mimos al aire porque una de las cuestiones que pensamos es que los mimos no hablan. Tenemos un montón de estereotipos, como bien decías, prejuicios sobre lo que es el mimo, esta figura artística, sobre lo que no es, muchos errores conceptuales y qué mejor que gente que sabe, que viene de la Escuela Argentina del Mimo, nos desazne de toda esta ignorancia respecto a los mimos. Tengo una primera duda, que es si los nombro con su nombre que tienen en el DNI, ¿me estoy refiriendo al mimo o estoy hablando con el actor que después interpreta? Es decir, ¿quién me va a responder si yo le digo buen día a Nuria Schneller? No te entendí la pregunta. ¿Ya sos el mimo en este momento o sos la actriz que después puede representar bueno, a un mimo? Bueno, pero vos pensás que hacerme esa pregunta a mí es como preguntarle a un actor o a un bailarín o a un cantante si estás hablando con él o con el artista y ahí ya nos excedemos del, no sé, ya, la relación entre persona y arte, no sé. Pero o sea, es como, como el clown o como el bufón, que el actor tiene un alter mirá, ego que, digamos, puede responder en lugar sí, de él o lo no. Lo puede hacer o no. En nuestro caso, en el mimo, nosotros básicamente lo que nos define es como el lenguaje de la acción. Uh-huh. Por un lado, entonces después si uno tiene un personaje creado y haces uno solo o tenés muchos personajes distintos, es como, bueno, otra cuestión. No sé si se entendió. Javier, mientras tanto, está respondiendo con la cara, con las manos, con los pies que no le vemos, pero todo su cuerpo está hablando en este momento porque gran parte del arte del mimo tiene que ver, me imagino, con la expresión, por supuesto, corporal. ¿Cómo es la formación de un mimo? La formación de un mimo comprende la expresión corporal y comunicación o esos objetivos como algo básico en nuestra escuela. Y sí, lo que vos dijiste, como primero focalizar en el cuerpo y poder, digamos, trabajarlo para ampliar las posibilidades. O sea, que no se quede, como dijiste vos, en las manos y en la cara, que ese es un estereotipo del mimo que hace la pared y no sé, hace contrapesos con la cara, o sea, muestra esfuerzo cuando en realidad no está haciendo, pero bueno, que poder hacerlo con el pie, evocar una pared con el pie o con la cadera, cuidado que puedo decir culo, con el culo, con todas las partes del cuerpo y con los muchas, digamos, matices para realizar una misma cosa, ¿no? Porque también no es que existe una sola forma de hacer las cosas, así que es un poco de formas y de utilizar el cuerpo lo que tiene que ver con el mimo. ¿Y cómo habrá sido que se instaló el tema de que el mimo es el de cara blanca, el de la pared y siempre ese tipo de estereotipo? Y bueno, hay cuestiones históricas, digamos, que un poco tienen que ver con eso. Por ejemplo, en la antigüedad o en el teatro clásico, en el teatro griego romano, la pintura blanca tiene que ver con compensar la falta de iluminación, ¿no? Entonces esos espacios muy grandes como son los el anfiteatro romano, por ejemplo, la forma de destacar los rasgos de la cara o la expresión tienen que ver, bueno, nada, el maquillaje blanco destaca un poco, funciona un poco como luz. Después hay un montón de circunstancias. De ahí el personaje, digamos, que usaba esa máscara era el Pierrot. En realidad hubo muchos, como que históricamente fue atravesando, claro, como un montón de procesos, digamos, desde lo que fue esa etapa, pasando después, no sé, por ejemplo, más lo que fue en la Edad Media, todo lo que es la comedia del arte, los personajes. Hay incluso muchos mitos, no sé, hay mitos que dicen que en un momento les prohibieron hablar y entonces no sé qué, después hay otro que dice que en Grecia había un esclavo que logró la libertad por hacer mímicas. Hay como muchas historias. Hay un texto del primer playback de la historia. Ah, sí, no lo conozco. Sí, está en mimografía, como que un poco dice, quizás fue así el primer playback de la historia donde a un actor se le jodió la voz. Entonces otro vociferaba y este tipo hacía, obviamente, le ponía el cuerpo a esa voz que le hacía otro. Ajá. Y bueno, eso es. Pero esos son mitos. Después también, por ejemplo, hay algo que, digamos, hay algo muy primario de lo que es la expresión en el cuerpo, ¿no? Que desde en todos los tipos de sociedades y de culturas, lo que es la manifestación lo que es la manifestación en realidad expresiva del interior, ¿no? Es muy primario, digamos, la aparición del cuerpo y que el cuerpo se manifieste o que con emociones más alegres, ¿no? Uno tiende a ir hacia arriba, con cosas más tristes, ¿no? El cuerpo se contrae o se va hacia abajo. Y es algo casi como que excede el plano humano, también los árboles, animales. ¿Y qué define al mimo, qué está en su esencia, que también lo diferencia de otras técnicas artísticas, como decía el clown o el bufón, o que se pueden parecer y que pueden tener muchas cosas en común? ¿Qué es propio del mimo? Bueno, lo que sería propio, por lo menos como lo trabajamos nosotros en la escuela, sería el trabajo de la acción. Que la acción nosotros la diferenciamos de lo que es el gesto, la gestualidad, que es cuando yo te hago un gesto con la mano y te saludo, eso para nosotros es gesto, que no es lo mismo que si yo agarro un papel, aunque esto no tenga una cuestión de estilo artístico, esto es una acción, porque el movimiento de mi mano tiene como objetivo agarrar el papel, ¿no? Eso es para nosotros es una acción. Y que es distinto del movimiento, como es la danza, donde yo puedo mover mi mano como solamente el recorrido de mi mano hacia la mesa y es eso, no tengo ningún objetivo. Entonces, esa diferencia de terrenos hace que nosotros trabajemos con la acción, sea con objetos imaginarios, pues yo puedo agarrar un papel real o puedo hacer así y tocar algo que no existe. Entonces, a partir de eso, la verdad es que es inmenso. Me encantó que hayas hablado de que por ahí se ignora en general el trabajo este de la acción. Me voy a poner ahora más militante. No, pero es que en general, en todo lo que es la formación de teatro y de danza, todo lo que es el trabajo con el cuerpo, en general va hacia el lugar de la expresión y no hacia el lugar de la acción, que en realidad hay muchas cosas para trabajar, porque todo lo que es en escena, uno está de pie, eso es, ¿no? Como dice Tien de Cruz, el primer conflicto del hombre es con la gravedad, uno camina, uno respira, miramos, ¿no? Entonces el mimo es como el trabajo artístico sobre todo tipo de acciones, como las más cotidianas, ¿no? Como puede ser eso, agarrar un vaso, todas las acciones dramáticas. Para nosotros no hay una cuestión de estilo que nos defina. Mucha gente dice, pero el mimo tiene que ser gracioso. Para nosotros no. Lo importante es el lenguaje que usás. Es un lenguaje, como decir, bueno, ¿en qué idioma hablas? ¿En español? ¿En portugués? ¿En japonés? No importa lo que decís, importa la manera, ¿no? Eso sería un poco nuestra cosa. Ahí se cae también otro mito, ¿no? Que es la idea de que siempre tiene que estar como entreteniendo de algún modo. Me parece que hay una parte ahí que está buena. Si uno repasa un poco los laburos que vienen haciendo, hay mucho de drama también dando vueltas. En realidad sí, hay muchísimo de drama. Sí, también hay una realidad que sería un poco como la inserción laboral, digamos, ¿no? Del mimo, donde, bueno, sí, realmente el lugar donde más se... Por ahí también, ¿no? Va, creo yo que como que culturalmente tendemos como a agarrar un pedazo así de cada arte que nos sirve, ¿no? Tipo, agarrás capaz lo más... no sé, del mimo lo que más se toma es, bueno, que podés entretener en un cumpleaños, ¿no? Después, si hay todo un trabajo re profundo, un montón de cosas que uno puede hacer, bueno, eso ya queda más en función del que se pueda interesar a conocer. Pero lo más fácil de que uno puede decir, mimo, y sí, es para entretener, que igual también es algo que, quiero decir, que está buenísimo y que da la posibilidad. Muchas veces esa faceta más bastardeada del mimo también es la más popular. Y también, no sé, voy a hablar desde mi experiencia. Yo no entré a la escuela queriendo ser mimo. Soy más como de la danza teatro. y me encanta todo el lenguaje abstracto y qué sé yo. Pero como sin querer queriendo me fui enganchando en la escuela y fui descubriendo también ese lenguaje del mimo más cercano a la pantomima y también te da una posibilidad de comunicación directa con la gente que también tiene un lugar así muy mágico, ¿no? Estamos alcanzando la zona precarizada de los mimos también, conociendo ese revés que los músicos también sufren, ¿no? El músico que cobra por tocar temas de Los Auténticos Decadentes en un carnaval carioca, ¿viste? Y le gusta hacer otra cosa, pero con su banda no cobra, ¿no? Totalmente. Algo exactamente así. Igual y creo que sí, que pasa realmente en todos los rubros. No quiero instalar la polémica contra otros rubros, otros géneros y demás, pero En el último tiempo ha crecido mucho el stand-up. Y con respecto a lo que decía Nuria, con respecto a la acción y poner el énfasis en la acción, el stand-up parece casi lo contrario, ¿no? La cosa de pared de ladrillos, la terquedad absoluta, un cuerpo muy poco gestual que casi todo lo que hace lo tiene puesto en la palabra. Sí. ¿Cómo se llevan ustedes con esas disciplinas nuevas que también, me imagino, han dado un poco de comer a algunas personas, más que artes un tanto más complejas, digamos? Bueno. No, yo lo que me surge decir es que la palabra tiende a inmovilizar al cuerpo y que, bueno, a propósito también de tirar abajo un mito, que en la escuela se trabaja la palabra como un canal de comunicación. Entonces, ese canal no tiene que opacar ni tiene que, digamos, que ser más que la acción. O incluso hasta se dice que la palabra viene o nace de acciones, digamos, ¿no? De que la acción produjo un sonido y que ese sonido... sirvió como para identificarlo con el acontecimiento y nombrarlo. Pero yo desconozco totalmente, no vi ningún espectáculo de stand-up, así que... Pero deben ser horribles. No, mira, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Un poco lo mismo que estamos diciendo con el mimo, seguramente le pasa al stand-up. Yo hay cosas que no conozco. Sí, bueno, uno de nuestros maestros, Etienne de Crew, ¿no? Dice un poco que, por ejemplo, que dice, ¿cómo era? Texto rico, acción pobre. Acción rica, texto pobre. O sea, es muy difícil que dos artes, ¿no?, tengan la misma, el mismo caudal, digamos, como que uno va un poco en desmedro del otro en función, nada, de que si profundizás en algo, otra cosa te queda un poco atrás. En general, igual yo creo que sí, que hay, digamos, que se desvaloriza mucho en lo que es el cuerpo, ¿no? Hay una, pero es que somos una sociedad de la palabra, también somos una, no sé, bueno, ya me voy por las ramas. Se desvaloriza mucho las posibilidades que tiene el cuerpo de aportar otras cosas. En ese sentido, de cómo nos llevamos con la palabra o con otras artes, digamos, la palabra no es nuestra prioridad, no es nuestro objetivo, pero sí la usamos eso, ¿no? En función de como un canal para sacar. Y también es muy importante que el mimo puede servir a otras artes como complemento, también, uh-huh, como herramienta. No para que se trabaje el mimo como la especialidad, pero sí yo creo que alguien de stand-up que pueda tener, que de hecho tenga o no formación en mimo, es distinto si tiene la herramienta de su cuerpo o si no la tiene. Paremos el bullying contra los mimos, ya tenemos bastante información, ¿eh?, como para poder defender esta actividad y además invitarte a la inscripción de los cursos anuales de la Escuela Argentina de Mimo, www.escuelaargentinademimo.com. Para averiguar más cuestiones, escuelamimo@gmail.com. Allí podés conocer parte del programa, parte de la historia de la escuela también. Y además hay otras actividades, si quieren convocar, está bueno contar en qué andan. Qué groso, sí. Bueno, el martes 29 de marzo, a las 7 de la tarde vamos a hacer una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, que es en Corrientes 1543, en el tercer piso. Esta actividad tiene la excusa de la presentación de un libro que se hizo el año pasado en París. Tengo que hacer una pequeña reseña para explicar. Este maestro Etienne de Crew, que fue un personaje que lo que hizo fue un poco hacer como una gramática corporal de la acción y desarrolló una técnica que se llama el mimo corporal. Bueno, él que fue maestro de varios maestros y que de hecho, por ejemplo, Eugenio Barba o el Odín Theater, o el Teatro Antropológico, que tuvo más publicidad, más marketing que nosotros. Por ejemplo, ellos tienen unos videos con unas series pedagógicas con la gimnasia de Crew. Grotowski sacó mucho de Etienne de Crew, y esto hay que decirlo, porque no tiene su merecido reconocimiento, para que se den una idea por dónde va. Bueno, la nieta de Etienne, o sea, Etienne tuvo un hijo, Maximilien. Elizondo estudió con Etienne y también trabajó con el hijo. Elizondo, director y creador de la Escuela Argentina de Mimo, de la que estamos hablando. Exactamente. Entonces, la nieta de Etienne de Crew hizo un libro el año pasado sobre su padre, Maximilien, y en el libro participa Ángel, porque fue compañero, entre otras personas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros... Maximilien, digamos, trabajó también en el arte del mimo y junto con Ángel... digamos, allá en Francia, cuando él estaba allá. Hace muchos años, para no develar cuestiones generacionales. Pero bueno, entonces, como ella se comunicó con nosotros, así, muy buena onda, entonces, bueno, vamos a hacer una especie de presentación de este libro, pero la propuesta va a ser que esto nos sirva para hablar. Este es el 52 aniversario de la escuela. O sea, la escuela se creó en el 64 y siguió de largo, y pasaron muchos artistas muy grosos que reconocen a, ¿no?, en la escuela, nada, un lugar, digamos, de aprendizaje, de experimentación. Entonces, hay invitados que son, bueno, muy zarpados, no sé si ustedes los conocerán, pero son Gabriel Chamé Buendía, que es, de hecho, es un maestro de clown, que estuvo en el Cirque du Soleil, estuvo también en el Club del Clown. Está Edmund Valladares, que es un maestro de la época del Instituto de Itela, y que hoy día también, no sé, dirige el Instituto de Cinematografía y Artes Visuales. Él es artista plástico, visual. Que es un genio también, un maestro. Después está Alberto Saba, que es psicólogo social, que hoy día se dedica como a psicología y arte. Fue el que creó la red de artistas del Borda, que también fue discípulo de Elizondo. Y va a estar Gerardo Hochman, que también es, bueno, es bastante conocido porque dirige el Circo La Arena, que también fue alumno de la escuela. Que los niños hagan circo es culpa de Hochman, esto hay que decirlo, ¿eh? Los niños desde pequeños han comenzado porque Hochman en algún momento dijo los niños pueden y montó en la Escuela de la Arena. Y Hochman fue casi un niño cuando entró a la escuela. Tuvo que pedir un permiso especial. Para entrar, fue uno de los alumnos más jóvenes. Bueno, se les agradece muchísimo la presencia de la convocatoria para el martes 29 de marzo a las 7 de la tarde para este homenaje a The Crew que estaban mencionando. La Escuela Argentina de Mimo tiene su página web para que averigüen todo lo que quieran. escuelaargentinademimo.com. Javier León, Nuria Schneller, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ustedes, la verdad. Hemos derribado la pared. Derribamos la pared de los mimos.